Creo que se puede hablar en términos generales, el rock nacional goza de un apoyo, digámoslo, casi el 80%, y espero no lo tomen a mal, de estrato 2, estrato 3, estrato máximo 4. De ahí para adelante se creen rockeros, pero no tienen idea qué es el rock, porque para ellos el rock es lo que los medios convencionales les venden. Shakira, Juanes, cosas así, que sabemos que no es rock, es simplemente pop, y lo venden como rock. Entonces, asegurarles o responderte en este caso, sí, la escena, claro, de Soacha, no te sé responder. Si el evento se está haciendo, es porque de pronto las personas que tienen más conocimiento de causa, que son los amigos de este equipo de trabajo, consideran que hay muchísima gente que es adepta a este tipo de música. Y las veces que he estado acá, creo que la más grande, la única grande, que fue como en el 2007 aquí en la plaza, pues uno no puede decir que las 15.000 personas que asistieron todas eran fan de Kraken. Podemos hablar que la mitad pasaba y no tenía nada más que hacer. Y sí, es cierto, puede ser, es un evento al aire libre y pues no hay nada que hacer, veamos que está sonando allá y uno se para a ver. Pero sí, hubo muy buena respuesta, la gente cantó, diríamos, creo que el 100% del repertorio, y esperemos que la respuesta para el día 17, pues la gente que asista, pues sea gente que realmente conozca sobre el tema y lo disfrute. Kraken no viene no va a ningún lugar, es contratado, vuelvo y repito, por los diferentes empresarios. Kraken maneja tres modalidades: Kraken sinfónico, Kraken en vivo y Kraken acústico. Este Kraken acústico, que fue idea mía hace muchísimos años, surgió o nació por la necesidad de tener un contacto más personal, más directo, con un público que, pasando los años, como toda banda iniciamos en bares. Nosotros tocábamos en los bares de Manrique, que es un barrio popular de Medellín. No somos de Manrique, pero allá había un gran movimiento en aquella época, inicios de los 80, y había bares como este, no eran más grandes. Y las bandas eran contratadas para tocar por un estímulo económico semanalmente, y dentro de esa lista entraba Kraken. Fue creciendo la banda y ya los escenarios eran más grandes y el público quedaba muy distante. Si ustedes van y ven ahora a Iron Maiden, escasamente creo que alguno de ustedes le habrá tocado la mano a Dickinson, porque lo ven a una distancia, creo que son unos casi 20 metros. Sí, o sea, o de la valla hay una distancia que tú escasamente puedes tener contacto visual. Y me di a la tarea entonces de ingeniarme una forma de estar más cerca de la gente para poder contar la historia de Kraken a través de las canciones y no alejarnos tanto como de ese motor tan importante como es el público para un artista, y simplificarlo, porque no todos los bares tienen la infraestructura para una banda X o Y en vivo. No todos los bares tienen esa opción ni esa inversión. Ahora se da más porque el tiempo ha pasado y las cosas han ido dándose con mejores opciones por la tecnología, etc. Pero creo que acá, como pueden ver, hay un sonido modesto, pero tú no ves la infraestructura de una batería montada todos los días, bandas todos los días. Al encontrarse uno con eso, y con un público, que el público realmente rockero para mí no está viendo RCN ni Caracol, ni las novelas. Para mí el público rockero está en los bares. Se lo sigo insistiendo a mi manager, no apuntes a otra dirección que no sea los bares, que es donde está el público rockero. El público rockero no está en un bar bailando salsa, no tenemos nada que ir a hacer allá. Entonces todo se enfoca respetando los géneros musicales, no estoy hablando mal de la salsa. Entonces el Kraken acústico es precisamente para estar más cerca de nuestro público. Fuimos contratados en esta ocasión para presentarnos en la modalidad nuevamente Kraken Acústico. ¿De qué se trata el Kraken Acústico? Es piano, guitarra y voz, teclado, guitarra electroacústica, el Tim Ramírez cantando, canciones de todos los álbumes, no todos los álbumes, repito, si me toca repetirlo algo, canciones que pertenecen a todos los álbumes que hasta el momento Kraken ha grabado. ¿Sí? Entonces se cuenta como una historia cronológica con nuestras canciones y mucha gente que ha hecho parte de esa historia en cualquier momento se siente identificado con X o Y canción o con todo el repertorio, o las personas muchas veces que no han tenido la oportunidad de ver a Kraken lo ven en ese formato y tienen la oportunidad de entender que no es una banda que echa sangre por la boca y escupe demonios como mucha gente piensa que es el rock en general. Se deja por sentado una vez más que Kraken no es una banda de metal, no somos metaleros, somos una banda netamente rockera. El metal es una tendencia que respeto muchísimo, tiene, perdón, grandes exponentes nacionales, internacionales, pero Kraken no es una banda de metal, es una banda simplemente de rock, tampoco somos de punk, el punk es otro género, y es una manera como de, vuelvo y repito, la manera como de estar más cerca a nuestro público, contar la historia. Si alguna duda hay, uno está conversando con ustedes, el quinta cosa, mira, estás equivocado, ese no es de ese año, ese tema pertenece a tal álbum, pero es que yo lo tengo en un álbum que se llama 1 más 2, sí, pero ese no es el 3, ah, pero es que 1 más 2 es 3, sí, pero es que es el álbum 1 más el álbum 2, suma 3, y se le hace ese tipo de especificaciones o aclaraciones a la gente, o la solicitud de alguna persona, mi esposo está cumpliendo años hoy, lo traje, a ver si usted de pronto le dice, claro, porque es que el evento es del público. Les queda mucho más fácil hacerlo cuando hay 20, 30, 40, 50 mil personas y alguien se deja por todo el escenario. ¡Hey, Kim, ve! Traje a mi hermano que estaba viviendo en tal parte y hace mucho tiempo no te veía. Un saludo. Es mucho más complicado. Les tratamos de convertirlo como en una historia más íntima. Creo que la historia de Kraken, la temática de Kraken, la filosofía de Kraken, la intención artística de Kraken están expuestas en sus canciones. ¿Sí? No soy muy amante de la política, creo que es de los opios del pueblo, tanto como la religión. Pero más sin embargo soy muy respetuoso de cómo la gente interpreta el mundo en el que vive a través de su realidad. No soy muy llevado a mandarle mensajes a la juventud, porque creo que eso lo hacen los políticos o los religiosos. Uno simplemente lo que hace es una exposición como artista, una propuesta, y esa propuesta es interpretada según la realidad o el proyecto de cada persona. Uno se convierte a través del tiempo como un ejemplo de vida, y yo creo que son más fuertes los hechos que las palabras. Creo que estar en Soacha nuevamente, en un espacio lúdico donde podemos compartir de una manera inteligente la música y que esto lo propicie el mismo artista, es como un mensaje más que claro para no la juventud sino para la gente, haciéndonos entender con lo que sabemos hacer, y es exponer nuestro repertorio, nuestro concepto, nuestra temática con una buena disposición, con una buena actitud, y que la gente igualmente entienda que si el artista lo propone de esa manera, el público lo debe recibir, asimilar y disfrutar de esa misma forma. A la juventud, que sigan siendo jóvenes, qué rico ser joven, qué rico ser rebelde, qué rico tener ilusiones, sueños, qué rico no estar de acuerdo con todo lo que te meten en la cabeza y tener la capacidad de poder ser contestatario, de poder decir no me gusta. Yo creo que el hombre cuando deja de ser joven pierde mucho de su derecho para ser libre, permitirse ser libre, para entrar en esa búsqueda personal de quién soy, para qué vine a este mundo. Y yo creo que a la juventud no hay que estarle echando cantaleta, déjate hacer. Creo que el que le debe decir es el papá y la mamá. Es ahí donde está el núcleo social, no uno, Yo no, a mí nunca me ha gustado ese tipo de cosas. Dígale a la juventud y un mensaje en especial, como porque es que vea que aquí tenemos en Soacha problemas de violaciones y embarazos de menores de edad. Y yo qué les voy a decir. O sea, es eso, si usted lo asume como político, su puesto político, haga lo suyo como político, que para eso le estamos pagando. Y no involucre el Estado, que el Estado somos nosotros. Usted es un administrador de los ingresos del Estado. Entonces, ejecute lo que tiene que ejecutar y haga lo que tiene que hacer. Pero a mí no me diga como artista que yo tengo que enderezar los problemas de su pueblo o de su municipio por falta de mala administración. Porque es que el artista no tiene esa función. Pues con todo respeto, ¿cierto? Lo mío es aportar a la transformación del ser humano de esa misma realidad. Y lo hago de una manera muy personal. Mis letras no están tratando de lavarle el cerebro a alguien para que vaya y vote por mí. Simplemente no expone y la gente asume o lo interpreta según su realidad. Y confiemos que el evento salga muy bien. Yo me cansé de apadrinar los productores de los eventos de Kraken, porque siempre que hablo muy bien, a lo último me toca estar es sacando la cara por ellos porque no hicieron las cosas bien. Entonces yo pienso que en este caso siempre hay un voto de confianza donde los empresarios saben qué es lo que les corresponde, se firma un contrato, el artista debe cumplir no solamente a su público sino a los empresarios y a sí mismo, claro está, y confiemos que todo salga muy bien para que la gente lo disfrute, para que todos quedemos muy contentos y sea una buena celebración de 27 años de historia de Kraken y sea aquí en Soacha. Muchas cosas que, muchos recuerdos tengo de Soacha. Cuando yo empecé mi carrera musical fue aquí en Soacha con una banda que se llamaba Equilibrio. Yo era muy joven, tenía 15 años aproximadamente y tengo muy buenos recuerdos de Soacha. Cuando yo venía aquí la gente, los rockeros me trataban muy bien. Tengo la expectativa, hombre, que más expectativa que tocar con el más grande de aquí de Colombia, que siempre lo he dicho y yo hoy lo digo, que mi gran influencia ha sido Kraken, y pues en sí Kraken es el equipo. Esa es mi gran influencia, una expectativa grandísima, una emoción muy grande, un agradecimiento muy grande para tu madre y por ti, porque yo sé que ustedes primero tuvieron que escuchar un material de muchas bandas y elegir la banda que la cual iba a abrir el concierto. Fui yo. ¿Fuiste tú? Sí. Entonces, muy agradecido. Ella es la culpable. Muy por Dios, ella es la culpable, este gran honor. Muy agradecido contigo porque nos diste la oportunidad de tocar con el grande que es Kraken, y la expectativa es grandísimo, o sea, la verdad no hay palabras para poder escribir lo que yo siento y lo vamos a dar todo ese día, todas las canciones que tenemos, lo estamos componiendo con mucho amor para ese día, con mucho cariño para las personas que van a venir. Como dice Elkin, no tocamos metal, tocamos rock. La gente me conoce a mí porque yo siempre he tocado grupos de heavy metal. En ese momento quiero dar la oportunidad de llegar a otra clase de personas. Igualmente, si al metalero le gusta lo que estoy haciendo, bienvenido sea, porque no me estoy cerrando a un solo grupo musical, sino que pues que ya es hora también de llegar a otras personas, con otras clases de mensajes, con diferentes propuestas a otras personas. La expectativa es muy buena y espero que todas las personas que vienen al concierto les vaya a gustar. Así vaya una persona, a esa persona hay que cantarle como si dicen 10.000, 100.000, ¿sí? Porque el compromiso se debe mantener no solamente a nivel personal, sino a nivel artístico, a nivel social, a nivel humano, totalmente. Creo que el arte, 100%, su función es humanista. Me gustan los humanistas, precisamente porque tienen en cuenta este tipo de características que propician mejores opciones de vida que aquellos que están simplemente esperando algo a cambio, sin dar lo mejor de sí. Pues bueno, la verdad yo hace mucho tiempo me desconecté, mucho tiempo de lo que es el rock en Soacha. Yo no soy de acá tampoco, pero lo que he visto últimamente, pues que yo vengo a ensayar acá a Soacha, tengo muchos amigos en Soacha, entonces pues por la noche salimos a comer algo, porque yo no soy mucho de bares, yo no tomo alcohol ni frecuento muchos bares, pero sí veo que hay muchos lugares donde hay movimiento rockero y he visto que continuamente están haciendo conciertos. Por ejemplo, hace dos días estaba comiendo algo porque salía de la casa de una amiga y vi un concierto, escuché un concierto y entré un momento a ver qué era, y había una muchacha cantando muy lindo, no sé qué banda era, pero he visto así que hay mucho movimiento rockero desde que yo hace 10 años o más yo venía acá, que estábamos empezando, que habían como dos bares nomás de rock, y ahora veo que hay muchísimos lugares donde tú puedes elegir si quieres ir a escuchar metal, si quieres ir a escuchar solamente rock de suave, o sea, hay muchos lugares donde tú puedes encontrar diferentes trajes de rock, y me gusta mucho porque yo fui de las personas que empezó aquí su carrera musical, y me agrada mucho porque yo le debo mucho a Suarchan en mi formación como músico. Mis primeras veces que me subí a la tarima fue aquí en Suacha, y me gusta mucho que haya crecido el movimiento de lo que es Suacha. Me parece muy bien que estén creciendo, y cada, yo me acuerdo cuando venía acá, que yo era mechudo, no faltaba el que me chiflaba y me silbaba, y mamita, venga, ¿sí? Entonces, que uno lo trataba como si no fuera gay, respetándolos a los gays, no lo soy, afortunadamente. Y ahora veo que hay muchos mechudos, gente que le gusta Creed of Field, que le veía un man que se ella toma con una camiseta de Creed of Field, y otro que le gusta Poison. Hay mucha integración entre los rockeros, y me parece excelente porque activamente el que habla, que es un blanquero, y no se hablaba con el que le gusta Poison, y el que le gustaba Bon Jovi, miraba mal al que le gustaba de él. Ahora hay mucha integración entre los rockeros, y me parece muy bueno, porque entonces esa cultura de la que hablamos, que es cultura rockera, hablamos de cultura, se están respetando entre sí. Sí, nos respetamos. Si yo deseo, me gusta Bon Jovi, a ti te gusta Creed of Field, no tenemos por qué respetar nuestra creencia y nuestro gusto musical. Me gusta mucho que pase eso, y excelente que siga creciendo esa cultura rockera tan suave. El rock no solamente en Colombia, hablemos a nivel latinoamericano, con excepciones como Argentina, Brasil, México, no goza realmente del apoyo que se necesita. No es visto con buenos ojos. Si ustedes ven la franja desde México hasta Punta de Fuego, la injerencia de la religión católica durante todos estos años ha sido tormentosa, ¿no? Ha sido lacerante, y creo que todavía existe el prejuicio creado desde un púlpito por todos estos pedófilos, mentirosos, usureros, como los llamen, sacerdotes, como quieran. Tiene que ver mucho el atraso mental, psicológico y emocional de nuestra Latinoamérica, muchísimo. No solamente con el rock, sino con todo lo nuevo. Todo lo que sea nuevo, ellos lo atacan, porque al estar regenerando la actitud del ser humano a través de esas manifestaciones o esas posibilidades, ellos lo toman como si lo estuvieran, como si fuera un ataque directo, ¿sí? Como ellos viven atacando, siempre se sienten atacados. Como viven enjuiciando, siempre se sienten enjuiciados. De ahí se multiplica y pasa que muchos movimientos políticos y sus brazos armados, que tienen capellanes para bendecirlos que van a ir a matar, analicen de qué es lo que estoy hablando, que todo es una farsa bien montada como estructura de sistema. Tiene mucho que ver esta farsa en la negación para que la educación o la reeducación en nuestro sistema latinoamericano, hablemoslo de la franja México, Argentina, existe en la India o en Asia igual el mismo problema, existe en África el mismo problema, pero hablemos de nuestra Latinoamérica y de Colombia. La negación absoluta para la posibilidad de la educación y la rehabilitación de la educación como reeducación, ¿cierto? Cuando haya una estructura mental, humanista, social en nuestra Latinoamérica y en nuestro país, donde esas religiones tomen una posición que yo creo que nunca la van a tomar, va a empezar a darse un cambio para que el ser latinoamericano tenga también la posibilidad de vivir a través de manifestaciones culturales y de la educación y de la formación, porque es que hay algo más importante, es la formación. Una cosa es la formación, otra cosa es la educación. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero si todavía tenemos las abuelas, las mamás y los papás convencidos de lo que dice el cura, cuando tú llegas con algo nuevo a la casa, música, un cuadro, una escultura, un diseño en una camiseta, un escrito, y todavía está el prejuicio de eso es del demonio, eso es Satanás obrando. ¿Usted dónde consiguió eso? ¿Usted por qué escucha eso? Donde realmente en nuestro país, en Latinoamérica, hay algo muy importante dentro de las constituciones de todos los países, creo que en general, menos en las partes socialcomunistas o comunistas, que es el derecho al libre albedrío, al libre pensar, ¿sí? Creo que ahí se está violando algo muy importante. Cuando tú de formación no tienes ese espacio, es muy difícil que alguien de afuera como yo le diga a los niños, le diga a los jóvenes, vamos adelante, porque realmente el rock es interesante y mejor propuesta que esta, que esta, que esta, que esta y que esta otra. Yo creo que vuelvo y le repito, corazón, el mensaje es, uno puede tertuliar tomándose un trago, conversando con los amigos, o apagamos el micrófono y empezamos a hablar mucho, arreglamos el país y lo volvemos a dejar como está, ¿cierto? Pero creo que inclusive esa necesidad de que diga este, que la gente lo escucha, que realmente lo atiendan, lo perciban y lo tomen como un mensaje, porque dentro de ti hay una gran necesidad también de decirle a mucha gente, mire, hay otras opciones, otro camino. Yo creo que lo primero que se debe hacer como gestora, tú, te daría más bien a ti una recomendación, inícialos por la historia del arte, más que por la historia de la religión, que por la historia de la política, que por la historia del arte y su injerencia en el desarrollo y el crecimiento y la evolución del ser humano. Y le haces un replanteamiento, donde no hay ni político ni religioso que haya transformado la religión del hombre. No hay ninguna guerra que haya transformado la religión del hombre. No hay ningún político que haya transformado. El arte sí, los artistas sí. Por eso las épocas se miden no a través de las guerras, sino a través de las épocas culturales. Medieval, clásica, moderna, posmoderna, ¿sí? Son ejemplos. Yo creo que más que uno decir, escúchenme, yo soy el liberador, yo les dejo este mensaje, me vuelvo igual a la parranda de lo que estoy hablando, que creen que tienen el mensaje, que tienen la razón, que tienen el poder para cambiar el mundo. Yo creo que el mundo no se cambia. La realidad del ser humano se cambia y está comprobada a través del libre albedrío ejercido con la aplicación de una formación a través de la cultura o de la educación. Y de ahí ya cada cual coge su camino. Yo conozco de pronto gente que escucha otro tipo de música, salsa, y son muy cultos, gente muy preparada, muy instruida, muy leída. Sí, y me parece que es una música interesante donde hay mucho que aprender. También son cubanos. En el mismo, digamos, lo otro que se escucha dentro de la música, el hip hop, el rap, me parece que hay gente muy interesante, hay gente instruida en el tema. Entonces es como también dirijan ellos o encaminen su propio quehacer y cómo tú lo interpretes a través de tu propia realidad. Pero creo que la aplicación es personalizada,